Johanna. Me complace mucho presentarlos a ellos, Pica Juárez, Emiliano Servini, Joyo González, Ramiro González. La propuesta Riojanos de Pica Juárez, Ramiro, Emiliano, Joyo, cantautores de la tierra riojana, tierra de luchas también, radicados en distintos puntos del país, marca tendencia en el cancionero popular del nuevo siglo. De la chaya a la chacarera, pasando por zambitas y gatos riojanos, esta montonera de cantores de Sonda y Remolinos nos abrevan en febrero chayero y sus paisajes. Un fuerte aplauso para recibirlos, riojanos. Si alguien ha visto a Joyo González, ya lejos vengo, voy trenzado a un recuerdo de una tierra arisca al paso del tiempo, cielo arriba, gente adentro, voy mensaje. Doy el grito que llevo con la esperanza, dejo la semilla nueva para los viejos sueños. Río arriba, pienso adentro con un cauce pleno. Hoy he venido a cantar penitas para vidalear. Soy canción de la Rioja, soy señor. De la Rioja soy señor. Y acá en esta noche trashumantes les vengo a dejar mi corazón. Disculpen que no estaba prevista esta improvisación. Recuerdo terso, una infancia y un beso de un amor lejano, sol de mis febreros, sol arriba, tierra adentro, corazón fue bueno. Mi canción no se anima a dar la despedida. Volverá a ser huerto, no nacida en puerto. Rioja mía, tu recuerdo despierta en silencio. Hoy he venido a cantar palmas, siento que de a poco también vienes a sumarte. Somos los changos de la Rioja que hemos venido a cantar en esta feria trashumante. Y una de las cosas que no he logrado comprender aún de mi pueblo es cómo, a pesar de tanto y tanto sufrimiento, cada día se le dibuja mejor la sonrisa. Por si aquí bajaba Pilo, cacheteándole a la vida, roncaban las suyuntas en la cruz de la burrita. ¡Sí! Traía el pasto ruso de la banda. En fuego a la vida cada noche. Dos. Y así como de a poquito la pista se va doblando, todos están cantando, bailando y nadie se desespera. Así viene esta chacarera. Yo quiero tocar en Córdoba, se va por mis venas de luna. Ni que hablar de el Pellayo, que no encuentra trabajo, anda juntando algarraba, se hace ñañapa en su mano. Van y vuelven de Aymogasta, van y vuelven del Salado. Cada cosecha que acaba es un fueguito apagado. Y un olorcito a jarilla se va adueñando de un horno. Doña Carmela amasando y Doña Rosario rezando. En el alto de Shaquí viven los pobres, le hacen fuego a la vida cada noche. Vamos a comprar la que te parezca. No se me vaya. Samba alegre. Para la Fabi está. Del silencio y acuna entre sus brazos los inviernos y mancha con sus manos los febreros. Región del sol, patria del vigalero. La tarde es un ruego de rojos y celestes que tras el famatina va y se pierde mi niño diapasón. Es una fiesta cuando el hechizo tiñe su madera y arropa el patio de mi casa que huele a bailes y mirada. Por ver reverdecer tu risa y que tu libertad germine un día, te voy mi canto como una ofrenda de riego y siembra. Siestas por la greda, la aridez del hombre se humedece cuando un conjuro de harina y albahaca le besa las mejillas y la frente. Si el río moreno pasajero del verano le hace el amor al jarillar, descalzo es un vientre que late un horno viejo, pa' que el romance sepa pan casero. Y arrope el patio de mi casa, que huele a baile sin vidala. Reverdecer tu gis y que tu libertad germine un día, te doy mi sangre como una ofrenda de riego y siembra. Quince años. Muy buenas noches. Peña Trashumante, nosotros somos riojanos y además nos llamamos riojanos. Él se llama Joyo González, un aplauso grande para él, en el bombo le güera la voz. ¡Salud! De la provincia de La Rioja capital. Allá en la otra punta está Ramiro González, también de La Rioja capital, un aplauso grande para él en la guitarra, en las voces, composiciones. arreglos. De Jackie, más para el lado de las luces y los carteles luminosos y los rascacielos. Se llama Pica Juárez en la guitarra, en la voz y en las composiciones también. Y en este rincón, Emiliano Cervini, de Chilecito, mi hermano cantor. Hora de sacar los pañuelos, Allá lejos, ¿dónde estás vos? ¿Qué hago con mi amor en fango? ¿Qué hago con mi canción? Se la canto a mis vecinos, pa' que se enojen con vos. ¿Y qué vos? Con tu amor, allá lejos, ¿dónde estás vos? ¿Y qué hago con mi amor en banco? ¿Y qué hago con mi canción? Se la canto a mi vecino, para que se enojen con vos. ¿Quién me manda a hacer zambitas pa' un amor que es solo un dolor? Si le he visto un par de veces y ya le he vuelto canción. ¿Cómo será si es que la beso, la vuelvo mi universo? ¿Qué voy a si te vas de mi pago y me encontrás? Se va a aflojar mi guitarra, mis ojos se han de mojar. Si vuelvo a verte un día de estos, se apaga mi soledad. Vas a sentir un comezón en el pecho y mi mirada quizás sea tu canción. Si me canso de esperarte, voy a ir a buscarte yo. Zambitas pa un amor que es solo un dolor. Si le he visto un par de veces y ya le he vuelto canción. ¿Cómo será si es que la beso? La vuelvo mi universo. Mica Juárez. Samita Papi Universo. Ese es mi hermano. Caja de fuego, chacarera rara, chacarera con obstáculos, primo. Está inquieta, un manojo de preguntas se adueña de su inocencia. Quiero despejar la tarde descifrando esta tiniebla. decir mi rumbo y a gatas si tengo huellas. No quiero que entre mis manos se revuelque la insolencia. Si apenas lo que tengo es la lumbre de mi esencia. Vengo surcando un sendero de regal y polvareda. Mi costado está sembrado de tristes pisadas huecas que solas se descarrilan tras el brillo y la pereza. Esas tablas, si les eligen el canto y el canto no dice nada, la forma nueva envejece cuando la abraza la escarcha. Así es, mi canto. Soy lo que los ven cantando atuendo de tierra seca, he de ser si mi guitarra se va atrás de una apariencia, solo un ánima sedienta de perdón y de cosecha. No me agarren con machetes, quiero ser monte tupido. No has salido de otras tierras, ya con brillo se deslumbran. Yo prefiero ser sendero, pa' que andando me descubra. Amor, sombra de mi sombra en llama, silencioso ardor que clama, rostro de mi rostro en paz, sangre de mi ser tu sal, pasos de mis pies atados, sueño de mi sueño alado. Golpe a golpe por la magia, pájaro de la nostalgia, sonora copla de alma, vida la sobrevidad. Para mi cruz, tierra de la tierra mía, fuego de mi noche fría. Cerro de mi selva azul, norte de mi norte tú, herido cielo que llora, leche de brasas y aurora. Pájaro de sonora copla del alma, vida la sobrevidada. González. Cuero de mi cuero al sol, pulso mi pulso de voz, caja de mi caja querida, honda razón de mi vida. Pobre de mi pobre piel, latido mujer, ceniza de mi ceniza, tu paso quema la brisa. Golpe a golpe por la magia, pájaro de la nostalgia, sonora copla del alma, tira la sobrevida. Vidala sobrevidala, letra y música, Ramiro González. Ahí te buscan, Rami. Esta canción que hemos cantado le pertenece. Y esta otra canción que vamos a cantar, también. Ah. A ver, los riojanos, ¿dónde andan? Ceremonial del albahaca y haciendo llegar, arracimando chinitas pa'l lado del canal. Viene gritando la caja, puro retumbar. Llorando al muñeco que van a enterrar. Yo soy de aquí, ¿para qué más? Soy de la Rioja, chayero velar. Yo soy de aquí, ¿para qué más? Soy de la Rioja, chayero velar. Chito Luna Moreira, el año pasado me lo topó una quirquincha debajo la parra, yo lo dejo apuñalar. Yo soy de aquí, ¿para qué más? Soy de la Rioja, chayero velar. Yo soy de aquí, ¿para qué más? Soy de la Rioja, chayero velar. Pa' su casa con gana y chayar, téngame el fuego prendido y el patio regal. Mire que viene mi dueña desde cualquier lado, trae dos yoles repletos para hacer aloja como pa' tirar. Yo soy de aquí, ¿para qué más? Soy de la Rioja, chayero velar. Yo soy de aquí, ver ese grito chayero, muchachos. Carecen la harina, lo mismo he de hallar. He de llenarme la sombra de vino pisar. Ya lo siento al tubo Moya que viene a cantar. Una vida la de aquellas que pintan las botas. Ya no. Vamos, hermanita. Yo soy de aquí, ¿para qué más? Soy de la Rioja, chayero, Velay. Soy de aquí, ¿para qué más? Soy de la Rioja, chayero, Velay. Soy de la Rioja, chayero, Velay. Soy de la Rioja, chayero, Velay. ¡Viva la Rioja, la va! Bueno, nos vamos yendo. La verdad que es un placer. Yo quiero decir algo porque siempre que tocamos es un placer enorme juntarnos. Nos conocemos desde toda la vida, pero además es un placer tremendo tener al lado a una persona a la que yo desde chico he admirado, y en un montón de ocasiones ha estado al lado mío y me ha estado impulsando para hacer cosas, a mí, al Joyo, al Emi, y es un gran referente de nuestra música riojana, y es un placer enorme poder compartir con él y disfrutar sus canciones, que es el Pica Juárez, y lo quería decir. Gracias, hermano. Siempre lo dice, yo le tiro unos mangos después. Agradecido, no, de corazón, qué vea, responde a eso. Nos queda una canción. Muchas gracias a la gente de la Universidad Trashumante por el trabajo que hacen. Un abrazo a Rally, a Mariana. Un abrazo enorme a mi hermano Rally Barrio Nuevo, que lo respeto y lo admiro profundamente. Y lo quiero invitar a cantar en mi próximo disco este tema que voy a cantar ahora. ¿Alguien le va a contar? Que chaya por la mañana mi corazón. Bien al lado del fuego, tanto desvelo y un desamor. Y un desamor. Barro, carnavalito enloqueció. Chaya por la ventana, Dionisio busca la salvación. Ceniza, fugia y no estés triste. Vamos al corso los dos. En el camión de Germán pasa la vida en Carlos, de Salamanca y Jardón, y lleva en el alto una rosa de amor. A mi río ganado goza. Hay carnaval de febrero. y una comparsa de amanecer. Tipo 8, 9. Chaya viste de blanco, vuelven al barrio hombre y mujer. Que hacerles ahí en la casa de Ramiro, entra un poquito en la casa de Joya, otro poco. Después nos vamos todos para Chilecito y terminamos allá por el 31 de febrero, más o menos. Lo alargamos un par de días. Así que vamos a hacer palo, chango. ¿Ah? Para la cooperativa de la Radio Voces de la Rioja que nos está pasando toda la onda con ustedes, chicos. Así es la chaya Rioja. El que quiera conocerla, que a mi casa, a la casa de Pica. Ahí verán lo que es mi tierra y su modo de chayar, y después saldrá cantando esta copla popular. Este es el momento donde la chaya termina. El que no ha peleado, que vaya peleando, por favor. El que no ha hecho piquito chayero que vaya besando. O sea, acá todos los cantores de La Rioja paramos en este momento de la chaya y empezamos a hablar, aprovechamos y nos hacemos reto con el coordinador. Vamos a la plaza, hay vidalita y que hay mucho que ver. Y se casa un hombre, hay vidalita y con una mujer. Con una mujer, hay vidalita y por el carnaval, por el carnaval, hay vidalita y que se va a acabar, que se va a acabar, hay vidalita y al año se acabó. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Salud, riojanos. Un aplauso para riojanos, alegres, conmovedores, profundos, toda la tierra de La Rioja, de la Chaya con nosotros en el escenario de la Peña Trashumante. Muchas gracias, Pica Juárez, Emiliano Servini, Joyo González, Ramiro González. Ahí está el reconocimiento del público agradecido por haber pasado un momento inigualable. Muchas gracias, riojanos. Está participando de este festival de la Peña Trashumante la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde las 9 de la noche, a través del dial, a través de internet, se puede sintonizar y escuchar la transmisión de esta peña. Muchísimos lugares de la República Argentina nos están escuchando en este momento y están compartiendo también la alegría que estamos disfrutando en este encuentro con amigos, este encuentro que se repite dos veces al año más o menos. Desde Neuquén, La Rioja, en las Sierras Chicas, Villa María, Buenos Aires, son algunos de los lugares donde se está escuchando la transmisión de esta Peña Trashumante a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas noches, Fabiana. Bueno, estamos acá desde el RNMA. Tratando de cubrir esta peña trashumante, estamos con Florencia, vamos a contarles un poquito lo que venimos haciendo desde las 9 de la noche, retransmitiendo por Zumba la Turba, Radio La Quinta Pata de acá de la Regional de Córdoba, junto con CTP también, que nos ayudan en la parte técnica. Bueno, queremos contarles un poquito lo que estamos haciendo desde que llegamos. Hemos estado con notas de la agrupación estudiantil, el manifiesto de Malvinas. Tuvimos con Malvinas Lucha por la Vida, la Asamblea de Malvinas. Después, Rimando entre Versos, también estuvo en una nota. Y salió el colectivo de jóvenes también contando lo de la Marcha de la Gorra que va a ser el jueves que viene. ¿No es cierto, Flor? Así buenísimo. Es. ¿Cuáles son las radios que están retransmitiendo, que era lo que decía Fabiana recién desde el escenario? Le contemos a los chicos que están acá en la peña y escuchando por internet. Estamos sonando por Radio Zumba la Turba, por La Megafónica, por Radio La Quinta Pata, por Radio Che Barracas, por Radio La Retaguardia, por Radio Voces, por La Colmena, por Radio La Negra, por Radio La Barriada, Radio Rebelde Amanecer y Radio Semilla. Buenísimo, es un esfuerzo importantísimo de las radios comunitarias que podamos salir por internet y poder transmitir esta peña que ya se hace desde, es la cuarta edición que nosotros venimos transmitiendo, es un orgullo para nosotros y esta vuelta salir también en el intervalo. Y bueno, para eso también tenemos notas preparadas, vamos a hablar ahora con Elías de la Universidad Transhumante, que nos va a contar un poquito, bueno, qué es la Universidad Transhumante y cuál es su trabajo, y bueno, un poco para que la gente se entere también. Hola, buenas noches. Antes que nada, agradecerle por la transmisión, porque como ustedes habían dicho que es la cuarta peña, luego de las transmisiones anteriores, nos han llegado emocionadas felicitaciones desde otras partes del país de compañeros de la Transhumante, porque la Transhumante tiene varios grupos en distintas partes del país, muy emocionados por la transmisión que hacían de ustedes, de poder escucharlo en vivo y de decirlo que se sentían acá en Córdoba, ¿no? Elías, básicamente, para que resumamos un poquito también, ¿cuál es el trabajo de Transhumante? ¿A qué apunta y para quién es el trabajo, básicamente? Bueno, la Transhumante es un grupo de educación popular que tiene como eje la educación popular, que ya está cumpliendo 16 años, ha surgido en el 98 a través de las giras y luego se ha ido convirtiendo en una red que trabaja cada uno en su lugar desde distintos enfoques. Estamos en distintos barrios, acá en Córdoba, compartiendo el trabajo con el encuentro de organizaciones que acá el compañero va a contar. Y en los barrios, siempre desde el horizonte y desde la mirada de la educación popular, intentando la organización, ¿no? Que la gente pueda luchar por sus derechos organizadamente y no esperando nada de la gente de arriba. Básicamente, porque los trabajos son muchos, pero esa es la mirada, la impronta que uno le está poniendo, y fundamentalmente la autonomía. El concurrir, el hecho de la peña, hace que nosotros podamos financiar nuestro trabajo sin solicitarle dinero a ninguna parte del Estado ni a ninguna otra organización e institución, ¿no? Cuando hablamos siempre con algún integrante de la Universidad Transhumante, siempre hace hincapié en la cultura. La cultura como algo que une a todo Latinoamérica. ¿Cómo lo ves vos desde acá, desde Córdoba y desde La Peña, esa parte desde la cultura? Bueno, como concepto de cultura es tan amplio y uno puede sentir que hace cultura de muchas formas. Específicamente lo que nosotros empezamos a hacer cuando empezamos a reflexionar de lo político es poner una mirada desde el arte. O sea, la cuestión artística estuvo desde el inicio de la Transhumante. Incluso antes que se llamara Universidad Transhumante, la idea era salir con un circo criollo, que un grupo de compañeros había investigado lo que significaba el circo criollo en esta parte del Río de la Plata, no solo en Argentina, sino también en Uruguay. Y por cuestiones de presupuesto no salimos con un circo, que en unos años posteriores lo pudimos hacer. Pero la cuestión artística siempre estuvo presente en esto de reflexionar de lo que nos está pasando, reflexionar sobre la realidad, y no solo de la palabra, sino poniendo también el cuerpo, ¿no? ¿Qué implica para ustedes organizar una peña como esta y ver la concurrencia que tiene? Es una alegría enorme, porque la peña, como la vemos ahora, como este producto, surge de pequeñas fiestas que hacíamos nosotros, que siempre con esta idea de autofinanciarnos, donde había 100 personas, la hacíamos en casa de familia prácticamente, acercándonos, el rally siempre estuvo presente, con peñas más chicas, hasta llegar a esto, con muchísimos cuidados y con muchísimas discusiones, porque esto, si algo tiene, es muy colectivo, ¿no? Y por suerte, hace un par de años lo venimos haciendo también con el encuentro de organizaciones, que son compañeros que estamos construyendo este mundo que queremos juntos, caminando fundamentalmente varios barrios de acá de la ciudad de Córdoba. Bueno, muchísimas gracias, Elías. La verdad que fue muy importante para nosotros la palabra de alguien que es parte organizativo de este evento tan importante que para la ciudad de Córdoba implica cultura, ¿no es cierto? No, agradecerle a ustedes nuevamente el esfuerzo que hacen también por retransmitir, porque sabemos también lo que les cuesta a las radios comunitarias poder poner esto, levantar esto para que se escuche en varias partes del país. Muy agradecido a ustedes. Gracias a vos. Bueno, vamos a seguir ahora, ¿te parece, Flor? Sigamos con la nota de los chicos que vienen ahora, que son los Touch. Los Touch, yo se me lengua la traba. Los Touch, que son los chicos que van a salir ahora en el escenario. Tenemos una notita con ellos para que vayan... adelantando un poco lo que va a venir en el escenario en un ratito. Exactamente, para que vayamos preparando el escenario que se viene en un instante. Bueno, ahí nosotros volvemos. Somos Touch, venimos a tocar a la Peña Trasumante. Yo soy Martín, que toca el bandoneón. Andrés toca la batería, Juan Pablo toca el bajo. Y bueno, venimos acá por una invitación de la peña, una invitación también del rally, así que imagínate lo contento que estamos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a tocar? Y vamos a tocar algunos temas nuevos del disco que acabamos de sacar, que se llama Amor Continental, y algunos de los discos anteriores también. Y bueno, armamos un repertorio así como para mostrar lo que es la banda al nuevo público que nos va a ver esta noche. Bien, haciendo la previa para la gente que no los escuchó nunca, ¿qué tipo de música hacen? Hacemos un poco de todo, la verdad. Hacemos reggae, cumbia, rock, folclore, ska. Pero la verdad que está todo unificado por la formación de la banda, que es bandoneón, bajo y batería. Es un trío, bandoneón, bajo y batería, sin guitarra, sin piano. Esa es la característica. Ahí vino el tercero que se presenta. Hola, sí, yo soy Juan Pablo, toco el bajo y canto, toco la guitarra también. ¿Por qué creen que están acá en la peña? ¿Qué creen que los invitaron? Ah, porque yo creo que por el cariño que tienen toda la gente que trabaja acá, son gente muy cariñosa, nos han demostrado el cariño de diferentes maneras y esta fue la más grande, así, traernos acá a la peña que está hecha con tanto amor, tanto desde Rally hasta los chicos, conocemos a muchos, a César, a Caro, a mucha gente que trabaja, a Martín. En algún momento teníamos que venir y bueno, la última vez no pudimos porque estábamos de viaje y ahora sí. Así que ya estamos muy contentos de venir. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, me retaban porque son los Touch. Sí, muy bien. Bueno, tenemos otra notita acá en vivo para que también vayamos enterándonos de quiénes son los que trabajan en todas las organizaciones alrededor de la Universidad Trashumante. Estamos con Facundo. Facundo, de Movimiento de Lucha de Dignidad. ¿Cómo estás, Facundo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Te estamos filmando, así que sí. Sonreí bien. Bueno, Facundo, contanos un poquito quiénes son, qué hacen, para que la gente que está acá y los que están en casa se enteren del trabajo que estamos haciendo. Bueno, nosotros somos del Encuentro de Organizaciones, que es una organización que hace 7-8 años que nos hemos juntado diferentes organizaciones. Somos alrededor de unas 7-8 organizaciones que hoy estamos trabajando en diferentes barrios y en la universidad. Trabajamos en toda la ciudad de Córdoba, principalmente en barrios populares y en las villas de la ciudad y en algunas facultades de la Universidad Nacional. Nosotros lo que hacemos, digamos, es acompañar los procesos de los sectores populares de Córdoba, apostando a la construcción de un proyecto político autónomo en los sectores populares, es decir, que un espacio donde los sectores populares, donde los compañeros, vecinas y vecinos de los barrios puedan desarrollar una política propia y puedan definir qué tipo de ciudad quieren habitar, qué tipo de vida quieren tener, qué salud, qué trabajo, qué educación, qué barrio quieren habitar. Eso es nuestra apuesta, digamos, es lo que venimos caminando hace 7-8 años. ¿Cuál es? ¿Y los lugares básicamente, los lugares que están trabajando ahora actualmente, cuáles son? Y hoy estamos en zona norte, en Nylon, en Galpones. Estamos en zona oeste, en zona sur, en lo que es Piedra Blanca, nuestro hogar 3, en la toma de Angelelli, 12 de septiembre. En zona este también, ahí se trabaja con diferentes organizaciones. Y también en algunos lugares del interior, digamos, sobre todo de alrededor de Córdoba, con tomas de tierra, que es lo que últimamente hemos estado acompañando también con mucha fuerza. ¿Cómo fue que se sumaron a la peña? Nosotros, en realidad, bueno, la peña la organiza la Universidad Trashumante, que es una de las organizaciones que participa de LEO. Entonces, la peña es una estrategia de financiamiento también para los proyectos que nosotros realizamos en los barrios. Entonces ahí los compañeros de la Universidad Trashumante han abierto la peña también para que la trabajemos como el conjunto de organizaciones. ¿Cómo se contacta a alguien que vino a la peña y quiere intervenir en el movimiento de lucha y dignidad? ¿Cómo se contacta con ustedes, aparte de cruzarte ahora en la peña? Bueno, en realidad con si ahora tienen ganas, con cualquiera que esté trabajando en las barras de comida, de ahí nosotros estamos. Si no, con cualquier organización del Encuentro de Organizaciones, se pueden contactar a través de... Nosotros tenemos un Facebook que es el Encuentro de Organizaciones. Y si no, digamos, cualquiera que pueda, que desde acá, digamos, se han llevado algún volante o algo de algunas organizaciones, desde ahí se pueden contactar. Nosotros somos una organización que trabajamos desde la autonomía, o sea, desde la sin partidos políticos, sin trabajar desde el Estado, sino desde la autonomía, desde abajo, desde la construcción de los barrios populares de Córdoba, apostando a la capacidad que tenemos todos y todas de poder elegir el tipo de vida y el tipo de lugar que queremos vivir, digamos, de acá y para nuestros hijos. Bueno, fue muy claro, Facundo. Muchísimas gracias por acercarte y darnos esta nota. Bueno, es importantísimo también que para los que quieran participar, se acerquen, pueden hacerlo, ya lo dijimos, en las barras, o si no, comunicarse con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Facundo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, vamos a seguir un ratito más contándoles un poquito lo que venimos haciendo, cómo trabaja la Universidad Transhumante. Les recordamos además que estamos sonando en vivo por www.rnma.org.ar y además por varias radios comunitarias que se sumaron a la red para retransmitir la peña en vivo. Muy bien, eso es verdad, así que también pueden WhatsAppear a la gente que está en su casa para que nos escuche y también comparte esta peña hermosísima que estamos viviendo. Bueno, ahora, Flor, vamos a compartir con ustedes vamos a compartir dos notitas pequeñas que tenemos grabadas y después una nota que le hicimos a Rally Barrio Nuevo el martes. Vamos directamente con el escenario. Sí, nos acaban de avisar que vamos directamente al escenario, parece que ya está todo listo. Bueno, es radio en vivo esto. Entonces, para el próximo bloque tenemos dos notitas y un poquito de la nota de rally que le hicimos el martes en la quinta pata con la RNMA. En distintos lugares de la República Argentina están compartiendo las mismas sensaciones, emociones, la alegría, la intensidad de esta noche. Las organizaciones que han participado una vez más de este encuentro, como la Universidad Transhumante, Encuentro de Organizaciones, les recordemos que todo lo recaudado aquí, como le explicaban ellos, va a parar a todos los trabajos territoriales, organizaciones horizontales, autónomas, en los distintos barrios y comunidades de nuestra provincia de Córdoba y la República Argentina. Ahora llegan tres jóvenes de nuestra Córdoba. Es un trío de bandoneón, bajo, batería, que fusionan ritmos andinos, rioplatenses, el reggae, el rock, para darle un particular latido a su música. Comenzaron allá por el año 2007 con la formación, la cual los llevó hacia Madrid por unos años. De vuelta a Córdoba desde el año 2012, acaban de presentar su tercer trabajo discográfico, Amor Continental. En el escenario, Touch. Muy buenas noches, estamos felices de estar aquí en La Peña, muy felices. No se imaginan cuánto. Muchísimas gracias por escuchar, por invitarnos a los chicos. Espero que les guste. Empezamos con Cóndor, del nuevo disco Amor Continental. Muchas gracias. We'll be right back. Vamos a invitar a un gran amigo y parte de la banda desde sus comienzos, a Fede Saimandi en el bajo. Fede Saimandi.

van apareciendo cosas, otra etapa de la vida, ves si otra vez se agita. Viaje largo hasta mi pueblo, encuentro de fantasía Adolfo González Chávez. Sonido de la ciudad, de flores en las melodías, exigiendo que la escriba. Tu voz en la melodía me lo repite al pasar. Sonido de la ciudad, de flores en las melodías, exigiendo que la escriba. Tu voz en la melodía me lo repite al pasar. Me lo repite al pasar. Muchas gracias. En bandoneón y ahora en voz está Martín Elena el Gordo. Thank you. paso es la misma luna la que vos ves. Donde quiera que estés, donde quiera que estés. Se refleja en la cara que me mira totalmente rebalsada, rebalsada. Te invito a casa a dejar tu mal, a gritar del amor más la salvación que provocan tus besos en mi cuerpo. Es la medicina que me anda haciendo falta. No va hacer caso, mija, la mayoría que va al revés, ves, no se ve. Te invito a casa a dejar tu mal, a gritar del amor más la salvación que provocan tus besos en mi cuerpo. Es la medicina que me anda haciendo falta. Te invito a casa de gritar del amor más la salvación que provocan tus besos en mi cuerpo. Es la medicina que me anda haciendo falta, que me anda haciendo a seguir invitando gente amiga, tremendos músicos, a la negra Marta Rodríguez y a el Santi Bartolomé en trompeta y trombón, y a nuestro querido hermano mayor Edgardo Toch en guitarra. Se un aplauso para ellos, por favor. Qué linda que está la peña. Una maravilla. Por más que ser después de lo que tuvo que pasar. Hoy nos escondimos también, nos hablamos pero fue como no hablar. Te fuiste sin saludar, te fuiste sin saludar, te fuiste sin saludar. Entiendo y siento que ya no me puedes usar. Entiendo y siento y sé, pero me usas igual. Fuiste sin saludar, te fuiste sin saludar, fuiste sin saludar. Santiago Bartolomé, La Negra Marta, Edgardo. Edgardo Touch. Pasó la vida

fuerte. Hola. Fuerte el aplauso. Así los despedimos al trío Touch con artistas invitados, músicos de Córdoba. La fiesta sigue aquí en el Club Atenas, la convocatoria de la alegría, de la dignidad, de tantas luchas que se ven reflejadas dos veces al año, el trabajo de tanto tiempo en los distintos territorios aquí en nuestra provincia de Córdoba, en la República Argentina, por parte de la Universidad Trashumante y el encuentro de organizaciones. Como les decía en el comienzo, se está transmitiendo a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde las 9 de la noche han estado trabajando los compañeros comunicadores sociales desde muy temprano también para armar todo el equipo de la radio. Se está escuchando en distintos lugares de la República Argentina. Les damos paso, compañeros, para que sigan ustedes desde la radio. Así es, entonces seguimos transmitiendo desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Son muchos los medios comunitarios, alternativos y populares de todo el país que están transmitiendo desde las 9 de la noche aquí en la Peña Trashumante. Estamos Radio Comunitaria La Quinta Pata, Zumba La Turba y también nos acompaña en la parte técnica CTP, Construcción Tecnológica Popular. Y son varios los medios que nos acompañan desde todo el país, ¿no? Además está la gente de Radio Che Barracas, de Radio La Retaguardia, de Radio Voces, de Radio La Colmena, La Negra, La Barriada, de Radio Rebelde Amanecer y de Radio Semilla. Esos son todos. Así es, que nos están acompañando aquí en Club Atenas, en esta hermosa peña transhumante que estamos viviendo desde las 10:30 de la noche y transmitiendo desde las 9 con varios artistas que han pasado, que hemos hablado. Ahora nos acompaña, que en minutos nos van a estar acompañando, deleitando seguramente desde el escenario, Roberto y Cuti, que agradecemos, muchas gracias por acercarse al espacio aquí a la Red de Medios Alternativos. Así que bueno, un honor para nosotros y muchas gracias. Ahí. No, gracias a ustedes. También para nosotros es un honor participar en esta peña con los Trashumantes, con Rally, con quienes nos hemos encontrado siempre, nos hemos cruzado siempre, y bueno, después de varios años volvemos a tocar juntos y a compartir toda esta fiesta, ¿no? Muy, muy contentos. Ya han compartido escenario, bueno, ¿qué significa, digamos, para ustedes, digamos, acompañar esta peña Trashumante? Que, bueno, que teniendo en cuenta, bueno, que es una peña que más allá de la cuestión musical, tiene, digamos, una cuestión más social, digamos, y un posicionamiento también político, ¿no? Bueno, socialmente apuntamos para el mismo lado, siempre nos hemos estado cruzando en este camino. Creo que en lo que cantamos siempre hay un mensaje que está vinculado al hombre, fundamentalmente al hombre vinculado con la naturaleza, viviendo armónicamente con el mismo hombre y bueno, y con su medio ambiente, ¿no? La música folclórica está muy pegadita así a lo rural, pero en este caso nosotros le cantamos mucho al monte, al río y, como te decía, al hombre viviendo ahí en ese lugar, ¿no? Uh-huh. Y con Rally y con muchos de los músicos que están aquí compartimos esa inquietud, ¿no? Y una vez más, bueno, en Córdoba, que la gente de Córdoba siempre acompañándolos, la verdad que han tenido un vínculo en todos estos años muy, muy fuerte, digamos, que también para ustedes, que significa una vez más, digamos, estar en un escenario aquí en Córdoba, que la verdad que ya tienen, digamos, como muchos seguidores, digamos, que están siempre, sí, digamos. En Córdoba y en este club tan significativo para la música, en los 80 yo he venido a ver muchos recitales aquí, así que tengo fantasmas y recuerdos imborrables, ¿no? Córdoba es nuestra casa también, no nos es ajeno para nada, tenemos hijos cordobeses, así que para nosotros es un placer enorme compartir en Córdoba con la gente de Córdoba, ¿no? ¿Qué va a escuchar la gente ahora en un ratito? Y vamos a ver qué rejuntada hacemos. Vamos a cantar algunos temas nosotros, vamos a cantar con Rally un poco. Va a ir ahí saliendo, no hay nada armado, ¿no? Así, está bueno. Seguramente compartiendo algún momento con el Rally, ¿no? Vamos a hacer acrobacias, algo acuático también, pero son sorpresas, no podemos decir nada. Bueno, agradecemos entonces al dúo, que en momento nomás nos van a estar deleitando en el escenario. Muchas gracias. Bueno, gracias. Tienen el club de fans acá. Ahí escuchábamos entonces al dúo, que en momento nomás nos van a estar acompañando con toda la fiesta que se viene el rally, son muchos los artistas que se van a acercar. Así que bueno, seguimos entonces con la transmisión. Vamos a escuchar un spot de La Peña que tiene que ver, digamos, con el espíritu y con lo que estamos aquí haciendo aquí en La Peña Trashumante. Autogestión de La Peña. Es una oportunidad que como integrantes de La Trashumante tenemos para llevar a cabo nuestros proyectos. Como colectivos barriales, vemos en esta gran puesta una propuesta diferente de la mano del trabajo digno y de la educación popular. Creemos realmente que es un indicador de que solo en la unificación del esfuerzo grupal se pueden lograr los sueños y abrazarlos desde la realidad. Hasta ayer, los barrios Caler y Son Naciente eran los encargados de poner en escena los diferentes aprendizajes gastronómicos del cual nos nutre este espacio. Hoy se suman compañeros de Cooperativa 12 de Julio para unir fuerzas y sus ganas de construir desde la autogestión anhelos de crecimiento. Todo cuanto recaudamos en La Peña se utiliza para avanzar en nuestros emprendimientos colectivos. Transitando este camino podemos contar solo experiencias nacidas desde el amor más profundo que todo ser pueda tener. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, acá estamos de vuelta, esta vez en compañía de Natalia, que es la coordinadora de Casuarinas, que fue el grupo que bailó al principio. Contanos un poco de su participación para la gente que llegó un poco tarde, de qué se trata, lo que hacen ustedes. Buenas noches. Bueno, nosotros somos un grupo de danza popular que venimos trabajando hace muchos años desde el lenguaje de la danza, pero en realidad una de las cosas que más nos une con los trashumantes justamente es nuestra ideología, nuestra pedagogía, nuestro modo de ver las cosas y la forma de elegir comunicarnos. Poder hoy encontrarnos aquí con toda esta gente y poder expresarnos desde el arte es una posibilidad que en otros lugares no ocurre. Entonces agradecemos tener la posibilidad de tener estos espacios de expresión y de compartir y de realmente poder disfrutar de la pasión que es crear. Además de lo corporal, el texto que eligieron también es como muy significativo y hermosamente leído. Pero muy significativo, ¿siempre hacen lo mismo? ¿Eligen un texto y lo interpretan o cómo hacen? No, en realidad el trabajo de esta vez fue una propuesta diferente. Fue un trabajo que en realidad es un poco la síntesis de lo que venimos haciendo este último año, pero tiene que ver con una necesidad de poder transmitir una identidad y de poder bailar un mensaje y poder decir y comunicar con el cuerpo. ¿Quiénes son las que conforman el grupo? Casuarina en este momento lo conforma... Hay algunas acá. Acá tenemos algunas. Sí. Nati, Chachi, Pauli, salen en la cámara, chicas, Carly, Lore. tenés Ramón. Sí, estamos en vivo. ¿Cómo son los nombres de ellas? Entonces, ¿quiénes son? Nati, Natalia. Chachi Heredia. Paula Zanini y también está Carla Vicente y Lorena Núñez. ¿Hace cuánto que están juntas? 9 años. Ah, un montón. Un montón de años, sí. Muchos. ¿Qué significa para ustedes participar en la peña? ¿Cómo fue que llegaron acá? Nosotras participamos en la peña desde casi los comienzos y una de las cosas que más nos une a esto es justamente tener una causa en común y poder transmitir a través del lenguaje corporal un mensaje social. Poder hablar con nuestros cuerpos y poder decir mucho más que desde un discurso. Bueno, agradecemos entonces a las chicas de Casuarina por acercarse y por regalarnos, bueno, al principio de la peña, una expresión más de arte y, bueno, desde la danza popular, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por abrir este espacio y hacernos parte de él. Ahí va. Ahí está, ahí escuchamos entonces a las chicas de Casuarinas. Y bien, otros de los... Es Casuarina. Sin la S al final, dice. Sin la S, Casuarina. Ahí va. Y otro, bueno, recordar entonces que son muchos los artistas y son muchas las organizaciones sociales que están organizando y convocando, digamos, en este día. Pueden acercarse al último del club de Atenas. Además de una barra para comprar bebida, también del lado derecho sería, hay una serie de stand de la gente de Malvinas, por ejemplo, la Asamblea de Malvinas Lucha por la Vida. También está la gente del Leo, los chicos de Manifiesto. Y me estoy quedando corta, falta gente. ¿Quién? Los Carreros. Y bueno, justamente Los Carreros estuvimos entrevistando, hablando con un integrante de la cooperativa de Carreros. Que estuvieron acá, están acá en realidad. Están en este momento acá y esto nos contaban. Bueno, estamos con Daniel de la cooperativa de Carreros La Esperanza. La Esperanza. ¿Es así? Bueno, ¿y querés contarnos cómo los encuentro esta noche aquí en la Peña Trashumante? Veo que están con una colecta aquí justo en la entrada. Sí, para la colecta es para ayudar a los comedores que tiene la cooperativa en varios barrios. Ajá. Angeleli, Vía Urquiza, La Pichana, Vía Martínez, La Flores 2. Y bueno, se están agrandando los comedores para darle a comer a los chicos. Claro. Y bueno, la colecta de hoy es para alimentos no perecederos. Claro. Para una ayuda para los chicos, se les da de comer, una copa de leche. Claro. ¿Y cómo viene hasta ahora la colecta? ¿La gente se está acercando? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, hasta ahora sí. Estamos poniendo las cosas más allá, nada más que recién entregan eso. Claro. ¿Es la primera vez que ustedes como cooperativa asisten a una peña trashumante? Sí, sí. Sí. Fuimos invitados por Rally. Ajá. Que uno de los representantes tuvo la cooperativa con nosotros, con el presidente, y él donó 100 entradas para los muchachos de Los Carreros. Claro. Perdón, ¿hace cuánto tienen esta iniciativa de la recolecta? Y siempre, o sea, nosotros fijo, hace 4 años que lo estamos haciendo, 2010. Y porque el ministerio, o sea, te puede dar plata a gente, viste. Pero para ayuda para los chicos no te ayuda para los comedores. Ellos quedaron de ayudarlo a nosotros y no, nunca los ayudaron, así que lo hacemos al pulmón. ¿Y se ve rédito, digamos, funciona? ¿Se puede darle de comer a los chicos con lo que ustedes están haciendo? Sí, la verdad que sí. Sí, porque lo ayudamos un poco también con los carros. Bueno. Hola, soy vecina de los barrios en los cuales conformamos una lucha que se llama de la digna educación. En esta lucha abarca problemas como, por ejemplo, que tenemos en las escuelas, también de la educación que están recibiendo nuestros hijos, de lo cual también queremos tomar intervención porque creemos en ellos, para que ellos tengan un futuro mejor. Aparte también para demostrarle a los distintos gobiernos de que la sociedad somos todos. Yo hace 2 años que estoy participando en esta lucha. Es una marcha que se hace todos los años, donde vamos a reclamarle al Estado las distintas demandas y vamos avanzando, afinando criterios, también pensando de manera de que todo en cuanto se refiere a alimentación, educación y trabajo están en una misma línea. Nuestros derechos valen y que somos nosotros, únicamente nosotros, los responsables de hacernos escuchar. Bueno, los dejamos nomás porque sigue la peña, ahora se vienen los coplas, se viene el rally y ya toda la música del final. Sigue toda la fiesta entonces, seguimos aquí con la peña trashumante. Desde hace poco más de 3 años, venimos soñando y concretando un nuevo proyecto del Espacio de Educación Autónoma de la Universidad Trashumante, la Escuelita. Como le decimos con los compas, un espacio donde tomamos la palabra para hacer presente nuestras historias de lucha, donde nos reconocemos como... Mañana de sol. Bajo por el ascensor. calle con árboles. Chica pasa con temor. No tengas miedo, no. Me peleé por mi trabajo. Las lentes son para el sol y para la gente que me da cola. No vayas a la escuela, porque San Martín espera. Estás todo el día sola y miras a mi campera. Tomates podridos por las calles de el grupo de danzas Intervento, que dirige el bailarín Chiqui La Rosa. Fuerte ese aplauso. cría en la calle, me refugio en ella. Con un poco de estopajo, que es mierda pavo, lleno la mesa de los que me acechan. Los tigres raros, los dementes, esos los habilitados. Pa' regar mi sangre, pa' cortar mi mano. No alejes de lado, no me odies tanto, poco me queda. Soy de los que duran pocas primaveras, verás. Tan amarga y fría, la gris nariz, es un poco lenta y es mejor que me tambí. Cosas adentro, donde estoy latiendo, donde estoy muriendo. No soy descendiente de tu buena gente. No tengo grafía, me faltan los dientes. Y mi geografía es la de la muerte. No tengo alma para llevarme algo. Tengo que jugarme mano contra mano. Cosecho entierro, reparto daño. Nací y me dieron un fierro en la mano. Y esto que es de piedra y dura un rato, pa' vos es mierda. Meto de prepo mis cosas. Documento único nacional. Identidad no hay en la cárcel de Dan. Siempre por atrás, porque no hay lugar para respetar al que no nació ni puede votar. Ese soy yo, soy el que está, el que no se ve, el que va tapado pero tiene fe. Un escapulario de mi dios urbano, el que compensa tu mente violenta y rúdica. Sobre la boleta que justifica ese odio enfermo en tu cabeza. Ya, ya, yo soy del color de esta misma tierra y no tengo nada más que la miseria. Continuamos en esta transmisión de la Peña Transhumante, ya llegando a los finales, nosotros de la transmisión, pero ustedes se van a quedar escuchando los demás espectáculos que hay, que vamos a estar esperando al dúo Coplanaco y a Rally Berrenuevo. El dúo estuvo recién aquí en los estudios de esta transmisión haciendo una bonita nota, contándonos qué van a estar haciendo. Ahora, bueno, está saliendo un grupo de danza, por eso escuchan ese fondo musical, el grupo de danza de Chiqui La Rosa. Y vamos a estar pasando unos saluditos, ¿no? Exactamente, porque son muchos los medios, como decíamos, muchos los medios que nos están retransmitiendo. Y por ende, los oyentes. Exactamente, oyentes. Que nos están mandando mensajes por las redes sociales, ahí por la RNMA, Facebook también de Zumba La Turba, Radio Comunitaria La Quinta Pata, que están mandando sus saluditos y están escuchando ahí atentos a esta hermosa transmisión desde que tempranito nomás de la... Nueve y media. Estamos ahí, estamos al pie del cañón haciendo la transmisión. Exactamente. ¿Quiénes son entonces los que nos mandaban algunos de los saludos, mensajes? FM La Barriada, también de Florencio Varela. De Florencio, desde Buenos Aires nos escuchan. Un saludo para ellos. Nos estuvo mandando también saludos Alexia, Indie Rock, Tonolec. Y bueno, también José, el Fer de la Retaguardia. José que pidió un saludo. Hay que mandar un saludo a José, que está de la casa. José, que nos está haciendo el aguante con las redes, entre todos, ¿no? Porque también desde acá estamos haciendo redes, desde la casa, mientras nosotros estamos acá pasando este momento. Pobre José, un saludo y un abrazo. Está buena la peña, pero También, pero seguro la debe estar pasando muy bien. Seguro, sí, escuchándola. Sí. Es como si estuviera acá. Claro, igualito. Así que bueno, ahí sale... ¡Ay, ay, ay! Pensábamos que iba a haber un break más, pero está momento anunciando, anunciando al rally que sale. Escuchen el grito de la gente. Yo no sé si la gente puede escuchar el grito de las mujeres, de los varones, de los jóvenes, de los niños, de los perros, de los gatos. Todo el mundo alentando al rally. Rally, rally. Ya se viene, ya se viene. En momento nomás... Rally Barrio Nuevo y también el Duco Colpanú, que estuvo hasta ese momento nomás charlando con nosotros, pero son muchas las organizaciones y los grupos que también estuvieron conversando con nosotros. Sí, sí, sí. Uno de ellos estuvieron la gente de la Redesón, que están presentes en este momento, presentó todos sus productos autogestivos, así que podemos escucharlos a ellos. No lo vamos a escuchar a ellos, entonces. No, vamos a estar escuchando, porque los riojanos son cuatro. El Ramiro, el Ahí Pollo, va. El Pica, y bueno, pero si me apuran yo me olvido. El Ramiro, el Joyo, el Pica y el Emiliano. Primero tuvieron el Ramiro y el Joyo, después estuvimos haciendo una bonita nota con el Pica y el Emiliano Servini, que nos contaron un montón de cosas. Así que los vamos a estar escuchando mientras los esperamos al rally. Hermosa puesta en escena de parte de los riojanos, que creo que es como la segunda vez que se juntan a tocar, o han tocado otras veces más. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Algunas veces más, pero no tantas. Claro. Nos juntamos de vez en cuando, y cuando la ocasión es así como esta, que nos invita un amigo, bueno, es muy especial. ¿Cómo vivieron esta puesta en medio de la peña transhumante, con lo que implica eso, el público, la diversidad también de estilos y de propuestas que se traen a este espacio, aparte de la finalidad social que tiene esta movida? Bueno, hay lugares donde uno como músico tiene la posibilidad de tocar, hay lugares donde te contratan y vos vas y haces un show y siempre pones la misma energía y lo mejor de vos, pero hay lugares que son especiales y donde uno realmente se siente honrado de poder participar de la grilla, y eso, bueno, te da mucha más fuerza para poder seguir y encontrar un camino estético que esté cerca de lo que la gente, el pueblo reclama, y una energía en común que hay que nos hace decir, bueno, esto es nuestro mensaje, la gente lo recibe bien, por algo será que ahora podemos estar, ojalá que otra vez podamos estar, aunque sea como público, son lugares especiales. Los cuatro grandes compositores, cantautores, ¿cómo se vive eso arriba del escenario? Digo, porque los cuatro tienen zarpados temas y hay que elegir, ¿no? Esto de juntarse los cuatro, subir al escenario, ¿y qué hacemos? No, hacemos las canciones que más nos gustan de los otros. ¿En qué trabajo, en qué proyectos están laburando ahora? Digo, Pica está haciendo, para mí, el mejor disco de todo, digamos. El otro día tuvimos la suerte de escucharlo, de participar, y la verdad que es un disco que a mí me gustaría tener en el auto para ir escuchando cuando viajo. Es un disco muy, muy sensible y emocionante. Ahí escuchamos entonces a Emiliano Servini, ahí integrantes del grupo de Los Riojanos, que se estuvieron presentando hace instante nomás. Y bueno, y ahora sí, como anticipamos, vamos a escuchar, Luli. El audio, exactamente. De el productivo La Redesón Autogestiva, que es un grupo justamente de gente que produce autogestivos. No los voy a contar, vamos a escuchar el audio. Bueno, estamos con Omar, integrante de la Redesón Autogestiva, un grupo de organizaciones que se nuclean en la Redesón. ¿Qué es la Redesón, así para la gente que lo va a escuchar por primera vez? Bueno, la Redesón es una red de productores autogestivos que se reunieron como para llevar adelante, digamos, una propuesta de enmarcada en la economía social. Y bueno, tenemos una variedad de productores, desde artesanías hasta algunos que hacen servicios de computación, de acompañamiento de parto, gente que hace artesanía, gente. Nosotros ponemos uno de los emprendimientos y hacemos estampado textil en remeras, hay de todo un poco, digamos. ¿Hace cuánto que existe la red de Sonic? Septiembre de este año cumplió un año. O sea que una experiencia bastante reciente. Yo estoy desde el principio, digamos. Y si bien nació como una propuesta de la zona de San Vicente, después se abrió porque había como bastante expectativa de otra gente. Y hoy, digamos, es una organización, es una red de organizaciones que está abierta, digamos, ¿no? Hay gente que se ha sumado después y está abierta. Hay gente que con la que incluso se está dialogando en este momento para que se incorpore. Y bueno, y trabajamos en conjunto la presencia en ferias. Hacemos algunas estrategias de comercialización colectiva. Ahora estamos lanzando un catálogo impreso, digamos. Bueno, tenemos espacio web, estamos con alguna regularidad en la Feria de la Cañada, por ejemplo. Ahora empezamos a participar en una feria que organiza la ETA allá en la calle Cacheuta. ¿Cuál es la experiencia de venir a la peña? ¿Qué se vive acá? Está buenísimo darle justamente un elemento más de diversidad a la peña. La gente se encuentra... La peña anterior participamos por primera vez. Y bueno, no sabíamos qué iba a pasar, qué sé yo, pero bueno, estuvo muy bueno, digamos. Más allá de si se vende poco, se vende mucho, digamos, la cuestión es poder mostrar y hacerse conocer y hacer contacto, conocer gente, dialogar, digamos, es muy importante para nosotros. Hablando del contacto y para ir cerrando, ¿a dónde los puede encontrar la gente para contactarse con la Redesón y las organizaciones miembros, los productivos miembros de la Redesón Autogestiva? Y mira, la vía más fácil para encontrarnos es en el Facebook. Vos podés Redesón Autogestiva, sale ahí la fanpage, como dicen ahora. Y ahí están todos los datos, incluso de cada productor, los teléfonos. Aparte, digamos, están los datos de una página web que tenemos. Bueno, estamos también con Omar, integrante de la red. Y ahí terminábamos de escuchar un audio de uno de los productivos que se realizan alrededor del encuentro de organizaciones de la Peña Transhumante, que están aquí con los stand, por eso los estuvimos entrevistando. Y estamos viendo el escenario, ya en breve salieron, enchufaron la viola, la gente grita. Ya se siente el clima transhumante. El rally sale, no sí, sale. Cualquier momento aparece el rally, en cualquier momento. Y nosotros vamos a dejar rienda suelta a que toda la gente que nos está escuchando desde... Ahí se escuchan los gritos de las chicas y chicos. Sale cualquier silueta y la gente grita. Ese efecto causa el rally. Así que bueno, ahí los dejamos entonces. En minutos nada más empieza el rally. Espero que hayan disfrutado esta transmisión tanto como nosotros. Los vamos a dejar con la transmisión musical. Y nosotros nos vamos a estar despidiendo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá poniéndole el cuerpo, la voz. Exactamente. A todos los integrantes de Radio Comunitaria La Quinta Pata, Zumba La Turba, CTP, y a todos los que hacen posible también que esta hermosa fiesta sea posible, el encuentro de organizaciones y la Universidad Transhumante, que están aquí. Así que bueno, y a todos los medios, toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya se escucha de fondo. Se escucha, así que los dejamos con el Radio Barrio Nuevo. Buenas noches. Buenas. Cantaban, temblaban los gallineros. Un riojano en un boliche tomó vino a lo campeón y salió como Juanita que la han pisado con champión. Gaucho estaba payando, indio en carnaval, uno fue para encausado, el otro para el hospital, y de golpe en una esquina, me canto y me tabulla, y la cosa se termina, porque llegó la patrulla. Qué lindo es vivir soltero, no tener...

pasó por todo mi vida y aún llegando hasta aquí. Cantaré unas alabanzas y avisando prometí. Quiero llegar hasta su suelo. Llevo una flor para su altar, le prometí en mi cantar. Mi alma feliz te entregaré, Señor San Gil. Por los 30 no más. Ya se escuchan lontananzas el gemido del violín. Ya se escuchan lontananzas el gemido de un violín. Notas va llamando al promesante a cumplir. Con su nota va llamando al promesante a cumplir. Grande ha de ser su corazón, abrazador igual que el sol. Por su bondad Planacu. Roberto Cantos, de Santiago del Estero. Julio Paz. sino más zombidita. Las penas como lo asiento, pelucita de Totora, que andan jugando en el viento. Correr el agua muy despacito, ya va a correr el agua muy despacito, muy despacito. Y corría, corría, corría, como mi pensamiento lejos. Pregunto al río, ¿dónde estará vida mía? Ahora ya no me queda nada. Te pido, agüita, que traigas pronto a mi amada. Y corría, corría, corría, ya no va mojando la arena. Mójame, agüita, que están ardiendo mis penas. Soñadora, cuando te cantan los remolinos. Pobre mi alma soñadora, cuando te cantan los remolinos. Ese viento que castiga sobre mis sueños siempre perdido. Y la noche me sigue volviendo. Las estrellas cubren mi verso. Llora mis penas esperando tu regreso. Bueno. Sostenía, ahora ya no me queda nada. Te pido, agüita, que traigas pronto a mi amada. Y corría, corría, corría, para el tiempo de la creciente. Siempre te espero, vidita, y hasta la muerte. Retiro al norte, se va una estrella por la vía, carnavaleando la desnudez de los que vuelven, vuelven al pueblo como terrones de esperanza, el tren los lleva. Dejando atrás todo el silencio, un año más, es carnaval para darse cuenta, el desarraigo se desahoga en el abrazo. Thank you. respiran hondo. Quieren guardar todo el paisaje, nunca se han ido. Tropiezan con la infancia, llevan la polvareda, siempre nublándoles la sombra. Es carnaval para darse cuenta del desarraigo, desde el fondo del corazón. Son ellos lo del viaje tierra adentro, fugitivos de la historia maltratada. Adentro con el vino cantar y bailar al carnaval, sangre adentro con el vino cantar y bailar. Aquí en la Trasomante. Gracias. Carretas cañeras cruzan la laguna, el grillo a la luna le da su cantar, y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. Y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. La noche en sus ojos, la miel en su boca, yo traigo la copla del cañaveral, de la luna que alumbra en su boca, cuando se le antoja de noche alumbrar, de la luna que alumbra en su boca, cuando se le antoja. Mi rancho a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Vamos, Chaguito, a ver. Cuando salga la luna en su boca, con poquita cosa se ha de conformar. Se van las carretas subiendo el camino, pensando en el ruido de su tractor. banquetear, como el grillo alunao en Simoca, yo canto la copla del cañaveral. Como el grillo alunao en Simoca, yo canto la copla del cañaveral. Amores de zamba, cosecha la zafra, la niña se alarga para enamorar, que tan solo un decir se me antoja, después de su voz nadie la querrá, que tan solo un decir se me antoja, después de su boca nadie querrá. Hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. ¡Vamos, changuitos! La luna en Sinoca, con poquita cosa, se ha de conformar. Cuando salga la luna en Sinoca, con poquita cosa, se ha de conformar. Tengo en el alma, no sé qué tengo ahí de mí, que no puedo hallar la calma desde el día que te vi. ¡Epa! ¡Cinco para vecinos! El privante que te vea, de eso me podrán privar. Privarme de que te quiera, no ha podido ni podrá. Porque no nos ven hablar, los ojos son nuestros labios para mal disimular. Suena violín barraqueño que los recuerdos me hieren, viene a rimarme un consuelo, violín de Pedro Cáceres. ¿Cómo lo trita, no ves? Ando y sin decir diciendo, quiero querer y no puedo, ando y sin querer queriendo. En el cielo las estrellas caminan de dos en dos, así caminan mis ojos, visita y por tras de vos. Esta rosa encarnada y abrí la que está en capullo y verá mi corazón abrazado con el tuyo. Suena violín barraqueño que los recuerdos me hieren, ven a arrimarme un consuelo, violín de Pedro Cáceres. Llévalo 30, muchacho eras con la falda en la rodilla, cuando espantan las mojas achispando cerca en la orilla. Quiero ver a Flor de la Guana dando al bagre moreno y sentirme dentro del agua a mis dolores sangre, sangre y espuma en la arena, corazón del mismo río, escama de plata y oro, razones del amor mío. Samba. Sería capaz de cantar todita la noche pa' verte bailar. Mientras canto voy bebiendo el aire que dejas al pasar. Mientras bailas voy bebiendo el aire que dejas al pasar. Aroma de tu pollera, guardé mi guitarra para alcanzarte. Yo te abrazo y la zampa, enrueba los ojos para mirarte. Yo te abrazo y la zampa, enrueba los ojos para capaz de volar todita la noche con tu pañuelo, palomita de tu mano que se escapa y viene a mi pecho, palomita de tu mano que se escapa y viene a mi pecho. De toda zampa, no hay nada que brille como tu cuerpo. Cuando bailas, tu mirada alumbra la copla de mi deseo. Cuando bailas, tu mirada alumbra la copla de mi deseo. Vamos a renuevo. Capaz de pedirle a la luna que baile a tu alrededor, pero le quitarías la luz. Sin luna no hay santa y mi corazón Bueno, muchas gracias. Estamos realmente encantados de compartir el escenario con Rally, de compartir esta juntadita, de compartir esta peña con ustedes, de compartir la transhumancia con tanta gente. Es un orgullo para nosotros que nos hayan invitado. Somos parte de todo esto también nosotros. Un abrazo grande para cada uno y hasta otra vuelta. Corso chiquito rojo vivo llevo, fueguito que arde y que sigue ardiendo, con esta canción como una pena suave, voy acariciándome los sentimientos, hondo fuerte dentro siempre vida intensa, como cuando el sol nos cae detrás del cerro. Se me aparece la primera estrella, viene en la tarde preparando al cielo. Y el cielo, el mar de arriba, pierde su luz cuando anochece. Siesta fría, el estado se cae la rama y toca el suelo, caminito al cielo pa' mis alegrías, todo del destino tiempo detenido, cóncavo es el pecho, cóncavo es el nido, este amor es como un duende sin memoria, un soldado a contramano del olvido. Oplanacu, muchas gracias, un abrazo.